Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 361, grabado el lunes 19 de marzo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Está en Daylight Saving, el productor. Sí, también tenemos por acá a Brito Man. Bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Todavía no sabemos si hay alguien en Skype, Chico. Todos los martes. No. Todos se van a grabar el martes, ¿sí? Señoras y señores, vamos a empezar este megalofabuloso episodio agradeciendo a la masita de Behavior que se vino hoy aquí a bailarnos de choto. Ah, es que es para los impuestos. No, pues no digas, porque estoy en la mara, ya nos van a dar. Lo estamos haciendo de por donación, para que así vea, puede mejorar su situación de impuestos. Lo que pasa es que ahora la masita siempre nos va a bailar. Caridad. Siempre nos va a bailar así en paños más que menores, pero solo el productor va a poder ver el video. Estamos probando el sistema. Sí, por eso es que vino así. Y si hay más de un productor, solo el que pague primero lo va a poder ver. Pero los demás no van a dar cuenta. El que pague más. Sí, el que pague más. Pero no vamos a decir si hay más que uno. Así. Ahí está el sensei. Demolition Terrain. Entró solo para que le tocaran el piripipi. Llegó solo a tiempo para que le tocaran el piripipi. Ahorita. Tiempo, bendito, fin. No te diste cuenta cuando te agarró la maceta. Como ya acabé esa mierda de la auditoría. Ah, te voy a echar la mierda. Ay, nos oye, sí. Tonete. ¿Cómo sí, que mierda? Te voy a echar la mierda. Bueno, como ya acabaste, muchas no. Gracias. Lo va a oír el auditor, que es peor. Ah, sí, es fan de cómics. Nos tronaron. Hombre. No, eso no es tema de aquí. Sí. Okay. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este fabuloso megalo... Excelente. Megalómano. Megalómano. Megalomaniaco. Episodio. ¿Cuál? No estoy seguro que sabes qué es. Sí. Pero bueno. Señores y señores, vamos a empezar con unas cuantas. Noticias. Gigas. Nenos son de cómics. Sí. Son de cómics. Son gigas de cómics y de otras cosas. A ver, comencemos con. Con un poco de. Discusión. Con escándalo. Nuestro escóndalo. Gran amigo, escóndalo, el escándalo. Superproductor Michael Bay ya reveló que la nueva película de live action de las Tortugas Ninja. ¿What? Me roba todas las le noticias. Están cambiando el origen. Ya no van a ser unas tortuguitas que cayeron en desechos radioactivos. Hoy van a ser aliens venidos del espacio exterior. Las Tortugas Ninjas. Sí. Van a ser aliens. Sí, es que, o sea, ¿aliens? A Michael Bay le dijeron, vaya, vas a hacer una película basada en Teenage Mutant Ninja Turtles. Entonces él dijo, quitémosle dos de esas palabras del título y que quede solo Teenage Turtles. Ninja. No, ninja. Porque son aliens, no son tortugas. Pero y no son mutantes porque pero, así son, pues. Porque así son. Pero van a lucir como las tortugas ninjas o va a rediseñar todo y va a ser un transform. Mira, es que como que le dijeran, vas a hacer una película de robots transformables. No, que solo sean robots. O sea, mira, me va. Bueno, sí, que tendría de dónde, ¿verdad? Si es Michael Bay, ya va a meter una masita ahí. No es que me esté quejando, pero le va a quitar la April O'Neil va a ser. Pero va a ser la April, ajá. O sea, hay una masita, una masita ahí. Ajá. ¿Cuál fue la última película buena de Michael Bay? Muy buena. Es que dijiste buena. Ajá, sí, es que es objetivo la cara. Ahí limitas demasiado la respuesta. Taquilleras ha tenido. Fíjate que así como hicimos el programa dedicado a Emmerich, podríamos hacerlo en Michael Bay, fíjate un día. Es que fíjate que hasta la cara de chivazo tiene el cabrón, mira en IMDb, tiene cara de cae mal. No, eso me sonó a envidia ya, fíjate. Es que lo ves y decís, no, eso es CG. CG, mal hecho. ¿Sabes qué? ¿Sabes a qué parece? Parece a su propia estatua de cera. Es que la anda llevando. Espérate, pero ahí están los pósters. Godzilla es de él, ¿verdad? Es cierto. No, ese es de Emmerich. No, pero ahí, ¿cuáles son esos postercitos que salieron? Dale, es cierto, no tengo. Espérate, vamos a ver acá, director. 18 títulos de director. Bad Boys 3, que todavía no ha salido. Bad Boys 3 para sacar. Él hizo Bad Boys 1 y 2. Transformers. La 1 fue buenísima. No, las dos Transformers. Bueno, la 1 fue buena de Transformers. The Island. Ah, esa es buena. De ahí hizo un documental que es The Lionel Richie Collection. ¿Y esa onda? Bad Boys 2. Mala. Pearl Harbor. Ah, buena. Está bien, fíjate. Armageddon. A mí me gustó Armageddon. A mí mucha gente la critica, pero a mí me gustó. Ah, pues puede ser la última. No, espérate, The Rock. The Rock. No, no por eso, pero Armageddon fue después de The Rock. Sí, pero no es como que, ah, gran éxito, pero The Rock. Pero acuérdate que él también tiene esa maña de que The Island, ah, esa fue buena. Ok, voy a usar rodaje de eso para Transformers. Ah, sí. Bueno, y yo cuando estaba viendo The Island, yo, espérate, y esto es un remake de Logan's Run. Toda la vida, yo juraba que era un remake de Logan's Run. ¿Qué le dijeron? ¿Vas a hacer Logan's Run? No, que se llame The Island. ¿Y Logan? ¿Y cómo los compensa, el hijueputa? Está bien. No, but that's it. They Bad Boys, they... Bad Boys es buenísimo. Meatloaf. Meatloaf. Uh-huh. Meatloaf. Son cosas que nada que ver. O sea, son documentales chiquitos. Se filmó él haciendo Meatloaf. ¿Y Love? Bueno, no dio hambre. Y hoy no invitaron a cenar. Entonces, el Michael Bay salió una como presentación. Yo estaba viendo que estaba como un escenario diciéndole a la Mara, sí, que entonces que las tortugas ya no van a ser ya no van a ser tortugas, sino que son aliens. Y la Mara, o sea, yo esperaba que en ese momento un tomatazo o algo así, pero no, nadie reaccionó. ¿Y lo dijo en el Comic Con o dónde? No sé. Era una conferencia en otro lugar. Ah, pues no habían tomates, ¿no? Ah, yo no sé. Toda la Mara se quedó así buscando en los pantalones, que le tiro, que le tiro. ¿Qué le tiro? El iPod, no, muy caro. Un Android, ese sí. Préstame tu iPod. Conmigo que se aflija, porque yo ando un Nokia de $10. Ah, de los indestructibles. Le rompes la quijada esa, le dejas otro. ¿Por qué tú, chicas, vas a cambiar el origen? No, es que yo pregúntale al que acaba de hacer 21 Jump Street. Mira, y acabo de ver la extra. ¡Es chistosa! ¡Esa serie es buena! Mira, pero te apuesto que está en número uno del box office. Mira, yo lo que siento es que Steve Puya en ese momento como que cambió algo que nadie esperaba que se cambiara. O sea, ponerle que podía cambiar, no, que no es, no es Nueva York, que es Chicago. No van a hartar pizzas, sino que... Lasaña. Pollo campero. Ajá. O sea, que pueda tal vez... Churritos con salsa. Cambiar otras partes, que Shredder tal vez no era el compañero del maestro de Splinter. Ah, el compañero. Supuestamente. O sea, que cambiara alguna otra cosa, sí. Pero no... No, que el papá básico, de las papá de las tortugas fue el que hizo a The Shredder, va. Haciendo la de Abogado del Diablo, hasta cierto punto lo comprendo, porque la historia de que se contaminó con radiación y con eso tiene superpoderes, está muy chollada ya. Muy choteada. ¿Cuántas veces te ha caído a vos algo radioactivo? ¿Cómo sabes que no vas a obtener poderes? Mira, todo el montón de radiografías que le hacen a uno y las fotocopias que paso sacando todos los días. Ahora está viendo una de los Simpsons cuando descubre Bart quién es el verdadero creador de Itchy and Scratchy. Que lo ayuda. Y que lo tiene. Aquí puede dormir en el aquí puede dormir en el sótano. Ah, va. ¿Sabes lo que es el ratón? ¿No? Ok. bueno, más noticias. Mara, allá en Estados Unidos han tenido la WonderCon 2012 en Anaheim. No me pregunten dónde es Anaheim. Le dicen todo lo más Tikamán así. Anaheim. Tikamán. Hijo de puta. Nos pusieron Tikamán. Pero bueno, mira, fíjate que las noticias más... ni son interesantes, pero las más raras las tiene Marvel, porque son raras. Viene una serie de Punisher en el espacio. Prepárense a ser aburridos. Se llama Space 2. Punisher. Y no es que manden a Frank Castle, no Tico Man, sino que a Frank Castle al espacio a repartir su propia tipo de venganza, sino que es todo el universo Marvel. Uh-huh. Está en distribuido en el espacio. Entonces... O sea, no es Nueva York, sino que el planeta York. Que vive allá, le matan a la familia y se anda vengando de planeta en planeta. O sea, están haciendo así como... Es un universo. El meteoro Robin Hood. Algo así, correcto. Okay. Pero comenzaron con el Punisher. Podían haber comenzado con un montón de cosas y seleccionar Punisher está raro. Dicen que los Avengers va a ser... toda una corporación intergaláctica, el Hulk va a ser como el monstruo mítico. Este es como el Mangaverse, entonces, que es otro... Tipo, sí, sí, un universo que alterno, totalmente. Ok. La otra noticia es que anunciaron que a Carol Danvers, la actual Miss Marvel, la van a convertir en Captain Marvel. Ah, le van a hacer una promoción. El achuelo, o sea, pero no la van a hacer hombre, sino sigue Carol Danvers. Pero en esa foto con ese peinadito, parece lesbiana. Ay, mira, lastimosamente sí, le han cambiado las facciones, la el peinado, el corte, el traje. Lo único que mantiene es el cinchito rojo. Mira, no me había dado cuenta. ¿Por qué tú le cortaste el pelo? ¿Perdón? ¿Por qué se cortó el pelo? Ni idea. Ay, habrá que ver el inicio de la serie. Acuérdense que los orígenes del poder de Miss Marvel estaban asociados al Capitán Marvel de hace como 30 años. Novar. Al Novar. Entonces, hoy finalmente le van a dar esa identidad. Yo creo que muy en lo personal, Marvel, la compañía, sigue impulsando a este personaje porque no tienen personajes femeninos reconocidos. Más allá de ahora la Black Widow y la Miss... fuera de los X-Men, pues. La Bruja Escarlata y su brillo. Ay, es que la Bruja Escarlata dura apenas la reviven. La Black Cat. La Black Cat. Que eso se reconoce por su atribución. O sea, sí, del gran público. Entonces, hace un par de años... ¿Tiene más que DC? No. DC solo tiene a la Wonder Woman. No, tiene la Catwoman. Tiene la Batichica, la Superchica. Tiene todas las versiones chicas de todos los héroes. Sí, no, los... La Green Lantern chica. La Robin chica. La Flash chica. Por lo menos DC tiene varios títulos que solo aparecen chicas, mientras que Marvel está bien corto en eso. Y por eso le dan otra vez el intento con este personaje solo... un título para este personaje. Vaya, y, Julio, ahí te estaba haciendo una pregunta en el chat que yo también me quedé. Pero bueno. Las fotocopiadoras son radioactivas, Julio. Mira, nunca has oído que los pediatras le dicen a las embarazadas: mire, ya no saque más fotocopias, niña, cuando va. Pero porque los bracitos no les alcanzan a llegar y les quedan todas chuecas. A lo que pasa, nunca las has visto sacándole de lado las fotocopias. O sea que los que se fotocopian las nalgas. Ah, no, estériles. Los huevos enjutados. Quedan estériles los dos. Mira, el recto le quedó curvo con eso. Tal vez hace Hulk. Sale con poderes. Con poderes. De ahí es el seme porque. Abajo del... Con poderes va a salir el churrote café que viene en camino. ¿Lo encontraste o estabas buscando ese? Bueno, estaba viendo un comediante. Que vayan al baño. Va a resurgir. Papá. Las paredes del baño, papá. Mira, hablando de baños, hay fotos que le cambian la vida a uno, vea. ¿No has visto en The Chive una foto de un inodoro? La viejita. Y que había la culebra. ¡Hueputa! Sí. No, pero eso en Florida era. Ay, yo entonces, ¿dónde puta? En los países donde... No, pero ya no cago feliz. Donde hay infestaciones. Bueno, puede ver eso, tenés que estar revisando. All right. Bueno, y la última. También ya llegó a Marvel el lío de 2012 y el fin del mundo, el 21 de diciembre de este año. Y va a salir reflejado en el paquín de Hulk, donde el Hulk rojo se va a enfrentar al regreso de los dioses mayas según una historia que se va a llamar The Mayan Rule. Algo así como el dominio maya. No sé si ustedes se acuerdan de un personaje de DC que se llamaba Y2K. Oh my gosh. Oh, de veras. That's my point. O sea, ese es mi punto exactamente. O sea, ese Y2K era Brainiac, que se cambió nombre para esa época. Y él iba a ser el Y2K. Como cuando a una cerveza nacional le cambian el nombre y le ponen Nochebuena para Navidad. Algo así. Pero ese es mi punto. O sea, se están agarrando una cosa que nadie se va a acordar para segundo en vez del 2013. Nadie se va a acordar. Así es. Sí. Estoy de acuerdo. De nuevo, como los Simpsons, que tenían el mismo barril, una misma manguera con diferentes spigots. Y salía Duff Light. Mira, y también tenemos noticias de DC Comics. En Vértigo, en la línea Vértigo, han anunciado 4 paquines nuevos. Este mes comienzan a publicar el de First, que son las chicas de fábulas, las princesas. First. Yo creo que First, salir... como los comentarios de cualquier foro donde First. The First, no. También tienen uno nuevo que me llamó poderosamente la atención, que se llaman los nuevos Dead Guardians. Ah, pero ya murieron. Pero no es Guardian de Guardián, es con doble D. Dead Guardians. Guardians. Como de Guardians. Lo escribió Don Rómulo. ¿Cómo se llama? Dead Guardians. Y es en un, escribió mal. Inglaterra post era victoriana. Tipo Sherlock Holmes, pensaba un poquito. Ah, Edwardianos, después. Entonces. O Dead Guardianos. Dead Guardianos. Ah, porque Edward, esa es la época Edwardiana. Ah, ok. No, pero este, tal vez es pero un es juego el, de palabras. Bien culto el Tico Mambea. Fíjate que oí la explicación. Lástima que aquí la el texto no está completo porque mencionan que es una época en que la aristocracia encontró una cura zombie. Y ahora. ¡Ah, la cura zombie! ¡Va a darle rápido! ¡Nadie! Le cayó la por estar haciendo mierda a Julio. Yo por eso no te digo nada, Julio. Me lo había acabado. Solo se cayó el vaso. Entonces, el tubazo. Nadie puede morir ya en Inglaterra. Puta, eso es sobrepoblación. Y la historia se trata sobre el principal, es un detective. Puta, eso salió en que es vampiro. Torchwood. Y que es el detective de homicidios. Es vampiro además. Mm. Y el, la historia inicial es porque se encuentran un muerto. O sea, el día sí, ¿cómo lo pudieron matar? Si aquí nadie se puede morir. Porque todos son zombies. Así que suena interesante. Y la otra lástima que solo te mencionan Souser County, Country, algo así como el país de los platillos voladores. Y el otro, Dominic Lebeau, Voodoo Child, Chica Voodoo. Chico Voodoo. Ni idea de qué van a hacer eso. No lo dicen. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando toda una semana. Y la chica con el tatuaje de dragón, la adaptación novela gráfica comienza en noviembre. Cada libro lo van a adaptar en dos volúmenes, al final van a adaptar los volumen alto y volumen total bajito. De seis volúmenes. ¿Por qué si lo quiere oír así? Ya estás algo sordo como pero yo. Pero mira una pregunta, y alguno de ustedes ya sabe si la versión americana de la chica del... ¿Es apegada al libro o si se van por una tangente? No, es apegada al libro según tengo entendido. Sí, es apegada al libro. Pregúntame otra vez, en un par de semanas la voy a haber visto para entonces. La Vero ya la vio. Okay. ¿Qué dice? Porque la Vero ya leyó los libros. Sí, dice que está bien apegada al libro. Ah, ok, pues ya no. La Vero también. No, pues no oír. De las que ve las versiones donde se ve la Mara caminando así. Enfrente, y un niño llorando. Sí. La versión sí de sí, sí. El tatuaje así con plumón, ¿verdad? Y todo chorreado. Su dragón, ¿no? Parece pata, ¿verdad? Parece pollo. Señoras y señores, vamos a continuar entonces. El ojo de pollo campeón. Así balas. Vamos a continuar entonces. Nada, que era una Hello Kitty de esas que se pegan con agua así. Con el... Box Office. El Box Office, lo voy a dar rápido porque estas boquitas que hemos comido como que cayeron mal. Bueno, la número 5 es Acto de Valor, que sigue ahí en el top 5, aunque solo hizo 3 millones el fin de semana pasado. Después le sigue Proyecto X, que es la de la fiesta fabulosa esa. Que ha hecho bastante dinero y no creo que... Es como Shaky Cam, ahora estuve viendo el trailer. Número 3, lastimosamente, John Carter. Que Michael Bay no cobra mucho cada vez que ¿con cuánto? Ahí. Bajó bastante a 13 millones. Sí, o sea, que la esperanza que teníamos de que la Mara dijera, ¡ay, está bueno! Y que más gente no fuera a ver. Que tuviera, tuviera vida larga. Uh-huh. Yo no sé qué onda con esa película. Estaba escuchando a otro puño de geeks del World of Warcraft, del podcast. Ah, de Instance. Ah, de Instance, hablando, pero basura de la película de John Carter, ¿no le gustó? Sí, pero bueno, ya no sé por qué no le gusta. Sí, que si quieres, ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no hacemos un paréntesis? Vamos a comentar de Julio. Y ya viene la última noticia. ¿No? ¿Cuál? Que Disney espera perder 200 millones de dólares en el primer cuarto, en el primer trimestre. ¿Por qué? ¿De John Carter o en total de su... Por John Carter. Puta. Entonces, está esperando sus esperanzas de profit en Los Vengadores y en Brave hasta el cuarto trimestre. Okay. Mira, ¿y por qué Los Vengadores? Ellos son distribuidores de la película. Sí. Okay. Bueno, aparece todavía Paramount. No sé qué trato tiene, pero ya no, ya no, disculpame, ya me corrigieron aquí, tenés razón. Es Marvel. Marvel. Es Disney, pues. Lo que yo estoy esperando, porque para Semana Santa voy de vuelta para Disney con los niños. A ver si ya hay alguna atracción de Marvel en Disney World. Ah, de Marvel. De Marvel. Pues sí, debería, no, por lo menos hay, los... No hay aún. Aún no hay. Estoy seguro. Spider-Man o algo ahí. No, pero que Spider-Man, cuente que lo tiene todavía. Hay la cosa, no, de pero hecho. No el personaje. ¿Cómo no? El personaje, pero es Marvel, es Disney. Es un... No, pero lo que el problema es que cuando le dan esos, que iban a mantener los personajes, hay exclusividad de por medio. Acuérdate que dijeron que iban a mantener los contratos que ya tuvieron, por eso es que Iron Man Adventure todavía tiene a los Cuatro Fantásticos, tiene a Hulk. Spider-Man, Hulk, puta paloma, la Hulk. ¿Qué feo ha sido eso? Bueno, paloma, los Avengers. Yo quisiera ver así un ah, sí, sería chivo, pero no la tienen. Un disfraz chivo. Ah, que anden los personajes. Iron Man caminando ahí en un parade o algo así. Sí, sí. No, volando, pronto. No, yo a la yo me tomo foto con la Viuda Negra. Con la Viuda Negra. Una gran negra con unos grandes labios. Bueno, mira, mis experiencias de John Carter. John Carter. Está buena. Me gustó la película, no a tu nivel, Omar Man, porque yo creo que le daría 4 kikos. Me encantó cómo amarraron la historia, que utilizaron el personaje de Burroughs, el Burroughs. De los burros. De los burros. Supuestamente así es como tenía que haber sido la reina. Uy. Según el libro. Puta chulo, ¿no? Es que supuestamente anda chulona en el libro. Sí, así es. Fíjate que lo... Bueno, me pareció lenta. Le bajaste el rating a la película. Estaba en 4.5 y lo bajaste en 4.4. Fíjate que la sentí un poquito lenta en la parte cuando él llega a Marte y que lo capturan. Y el diseño de los marcianos, de los que se me olvida el nombre, los de cuatro, los verdes de cuatro brazos, se veían bien fakes, lastimosamente. Aunque es lo mejor de efectos especiales en 3D. Y es chivatada porque la interacción entre él y los marcianos pareciera que ahí estuvieran realmente. Aunque la piel de los fulanos se ve bien fake y lo sentí muy desnutridos, bien delgaditos. Uh-huh. Me recordaban a los de District 9, fíjate. Uh-huh. No sé por qué. Eran bien... No, o sea, yo sé que el diseño gross es diferente. Uh-huh. Pero a ese tipo de comunidad, como... Ah, ya, ya. un gueto. Cuando... realmente yo no he leído los libros de John Carter y ya conseguí el primero y lo quiero leer, pero yo tenía la imagen de que esa era una cultura, la de los de cuatro brazos, que era una cultura guerrera, fuerte, poderosa, no necesariamente la más avanzada técnicamente, pero bueno. ¿Sabes qué? Me sacó, lo único que me sacó así un poco de onda, pues ves al John Carter cuando llega y que trata de dar los primeros pasos y te das cuenta que sale volando porque la masa del planeta, ajá, es más pequeña, entonces tiene... El músculo de él es más fuerte y toda la onda. Y, pero de repente, y ves los otros, los verdes estos, que se ven también un poco delgadones, o sea, no se ve que tiene tanto músculo, entonces por lo tanto, hacen un gran esfuerzo por correr, ¿verdad? Y el John Carter fácil puede brincar y... Fíjate que yo lo que... Pero de repente ves los gorilas blancos, están unos musculotes, no sé qué, esos cabrones tienen que volar también, igual que John Carter, pues. Es que era pura grasa, no eran músculos. Fíjate que la otra onda, bueno, los efectos especiales magníficos, son gorilas blancos, ciegos, el chuchito que corría rápido, que me dio gracia, pero me cayó bien. Sí. Un montón de cosas, me encantaron los efectos especiales. Pero una parte importante de la película, y era el hecho de que él saltara y que fuera tan fuerte, está exagerado los saltos que daba. Sí. Porque sí, supuestamente la masa de la Luna es mucho menor que la de Marte. Y nosotros hemos visto que los astronautas, si saltaban, eran 10, 15 centímetros más, ¿no? ¿Cuándo has visto un astronauta en Marte, Will? En una película que se llama Fantasmas de Marte. Entonces, ahí yo creo que pecaron de exagerado y a mucha gente posiblemente no le gustó mucho la película por eso. Entonces, vos estás diciendo que Superman no debería de volar aquí en la Tierra. Pero en Marte, sí. Oh, Julio Largas. No, mira, el artículo que leyó el Tico, lástima que no está aquí, pero lo vamos a adelantar mientras está haciendo el Tico, perdón, a la audiencia, el Tico está haciendo pupú. Por favor, Vito Man. Se dice, está defecando. No, está haciendo pupú. Okay. Como mi hija que ya no está produciendo heces. Ella no dice que me tiré un pedito, así que me hice un pedo. Visita, Luciano. Fíjate que hay un artículo que el Ticomán hizo referencia el episodio pasado, pero muy de pasada, ajá, en el que explica por qué Disney decidió ponerle el nombre John Carter, que no le quiso poner el nombre de Princesa de Marte, que es el libro original, ajá, porque la gente, los niños y jóvenes iban a decir, uy, un libro de princesa, no lo queremos, una película de princesa, no la sí queremos ver. No le quisieron poner John Carter of Mars, de Marte, que esa frase la ocupan bastante en la en por la película, otra película de Mars. Por la última película de Marte Necesita Mamás. Sí. Y además de eso, comienzan a hacer una referencia que todas las películas de Marte han sido fracasos de taquilla. Los Mars Attacks. Mars Attacks, que es la película más reciente de Tim Burton que fue fracaso de taquilla. Bueno. Hacen referencia a la de Marte Necesita Mamás, que fue cerraron toda la división de animación de esa casa productora por culpa de esa película. Yeah. Hablan de la película aquella de Val Kilmer que va a Mars, Misión a Marte. Ah, malísima. Mala. Otra, al mismo tiempo salió otra de Marte que con la de Val Kilmer que se llamaba... ¿Una con Bill Pullman? Sí, esa, la de Bill Pullman. Que, Misión a Marte. Misión a Marte. Bueno, es que una era Misión a Marte. Es que Red Planet y Misión a Marte. Ah, y la otra, Planeta Rojo. Que las dos fueron fracasos de aquí, aunque la de Bill Pullman no fue tan mala, pero igual, le fue mala. Dicen que pero Las Aguas de Marte del Doctor Who, bueno. La película más reciente de Marte que fue taquillera fue esa, Total Recall. Total Recall. Pero no tenía en el título la palabra Marte, entonces dice, los ejecutivos tienen miedo de que el nombre esté maldito salado. Maldito el nombre. Sí. All right. Qué pa. Bueno, seguimos. La Guerra de los Mundos era de Marte. Número 2. Eran de Marte. Eran de Marte. Ah, sí, pues por eso. Hijos de puta, no vinieron a esa mierda. Porque nada más no va a ver su película. Recapitulando. 5, Act of Valor. 4, Project X. 3, John Carter. 2. The Lorax. Se mantiene bastante. ¿Cuánto? Esa hizo 22 millones. ¿Para el total? Ya lleva 158. Wow. De 70 que costó. La han criticado bastante en cuanto a la historia. Pero igual la venía a ver como locos todos los bichos. Es que imagino que se debe ser igual que la otra, de que una historia pequeñita la hicieron película, ¿verdad? O sea, que se inventaron a... Ah, le metieron un montón de ondas extra para poder llegar a las dos horas de película. Ajá. Y la número uno es 21 Jump Street, la favorita de... Oh, my gosh. Mira. Se hizo 36 millones y costó 42, o sea que si va a haber 22 Jump Street. Sí, si está ahí, quiere decir que ha de ser una buena comedia. Pero sí, la onda es lo que yo voy es, ¿por qué gastar el nombre de una buena serie, que era una serie seria, en una comedia? O sea, a mí eso me molesta, me choca. Te da algo. Sí. ¿Sabes otro debut? Mira, y el gordo de 21 Jump Street. El mismo de... Es el mismo... Jonah Hill. ¿Sí? Jonah Hill. Jonah Hill. Es el mismo Hill, de Moneyball. Jonah Hill. Uh-huh. Y el mismo de Superbad. Pero ¿sabes que en Moneyball lo nominaron para actor secundario? Sí, no, es que un buen papel. Que se quebró buen papel el bicho. Otro estreno de este fin de semana es una de Will Ferrell, que se llama La Casa de mi Padre. Ah. Que él habla español toda la película. Habla español toda la película. Bueno. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Damn. Porque el que quería mencionar no lo ando. ¿No lo das ahí? No, pero mira, leí el nuevo título de Avengers, el que han sacado para amarrar con la película. Creo que es Avengers Assemble. Que está escrito por Bendis. Ajá. Otro título más, el que decíamos, otro más de Avengers que se animó a escribir. A ver, y está dibujado por el mismo que estaba dibujando Ultimate Spider-Man, el que dibujó 100 títulos, ¿cómo se llamaba? Mark Bagley. Bagley, correcto. El Bagley. Fíjate que la portada te sacan todos los personajes de la película. Hulk, Thor, Capitán América, Iron Man, Hawkeye y la Vida Negra. ¿Y la gente Hulk? No. Ese no es Avenger, ese es S.H.I.E.L.D. Entonces vos decís ahí, ¿cómo van a amarrar todo esto si Hulk ahorita se dividió de, se separó de Peter Parker y es, Peter Parker, oye, ¿no? David Banner. Y están bien, en un solo relajo. Eso es mantener una identidad secreta que ni los lectores sabían. Sin embargo, dentro del paquín, no. En los Avengers está el Hulk rojo, están todos los Avengers de los demás paquines. Están Daredevil, está el Hombre Araña, está Wolverine, está The Thing. Sin embargo, en esa aventura particular, como que van a participar únicamente los de la película. Y Hulk va a llegar a ayudarles. No te explican de dónde sale y es el Hulk verde. Ni hacen mención a Banner, si está o no están unidos nuevamente. Y la historia te la tiran así de un solo acción que vos decís, ¿y qué está pasando? No la desarrollan muy Bendis, bien. Y Bendis para solo acción no es muy bueno. Sí, fíjate, cabal, vos lo has dicho, porque se va directo a acción y vos decís, ¿y esto qué ondas? Y los malos que han puesto, se nota que no estaba inspirado, porque se saca un malo de la manga y dice, hemos descubierto una nueva fuente de poder, así que yo voy a ser Cáncer y todos ustedes, babosos, van a ser cada uno un símbolo del zodíaco. Entonces el primero que aparece es uno que supuestamente es Acuario y tiene poderes de agua. Y se enfrenta a la Viuda Negra. Pero no hace el de los que ver del Zodíaco, donde congelaba la vara. Hulk se enfrenta, perdón. Y después, el siguiente que sale, se enfrenta a Hawkeye y a la Viuda Negra, es uno en forma de Minotauro. Yo soy Taurus. Entonces, no es como que muy original el tema. Y es un toro tan poderoso que en el primer enfrentamiento vence a Thor. El toro vence a todo. Entonces, oh my god. El arte está más o menos. El Bagley no es malo para dibujar, pero esperemos que de verdad le pongan más cariño a esa serie, que no sea solo comercializar la película. Se sintió apresurada, decimos. Sí. Como que le hicieron así para amarrar con eso. Que no sería mal como una historia de Free Comic Book Day, digamos, para que la mara se interesara. Sí, digamos. Algo así. Bueno. Sí, dale. Señores, continuamos entonces ahora con una. Mi braco. La recomendación. Entonces, no le puedo pagar los zapatos de la competencia. Mi braco. Mi All-Star, ¿vale? A ver, ¿quién era la recomendación de esta semana? Yo. Adelante, Tico Man. Que al fin pude ver My Little Pony. ¿What? Es la serie nueva de My Little Pony. ¿La dan en Cartoon Network o qué? No, es... ¿Y para qué quería ver eso? Es que ahí puse en el blog hace algún tiempo que hay un fenómeno, realmente es un fenómeno, que se llaman los Brownies, que son fans de esta serie, que no son niñas preadolescentes, sino que son maras así de 18 a 35 años. O sea, suerte que estoy fuera. Se ha salido de la demográfica meta de ese programa y hay mara que lo ve y lo defiende y van a convenciones y hasta se visten de pony. ¿No? ¿Qué? O sea, hay mara que se va a los extremos. Pero bueno, la cosa es que, ¿qué onda? Y supuestamente sí, la serie tiene como más easter eggs. Ahí está otra. Yellow, en el y ese fulano, bienvenido al Dark Side. Ay, ay, qué mal. Mira, yo ya la he visto. Ya la he visto. Otro que va a la convención. En mi casa, mis hijas dominan la televisión desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, vos sí tenés excusa. Y las series a las 9 de la noche. No, mira, si yo la vi como que está viendo una porno, así, esperé que se fuera la mar en la casa. Ya se durmieron todos. No había nada. Ya se durmieron. Cerré las cortinas. Mira, así, yo creo que con audífono. Con una porno, si los Kleenex, volumen. Los Kleenex a la paz. me chulo. Ah, no, sí, es pony. La cremita. La va a salir. Pero es cierto, la animación es buena. Bueno, pero es Flash. Es Adobe Flash, o sea, me sorprendió. Pero la animación es chida y el diseño de personajes está bien trabajado. Y también... ¡Cama, son ponis! No, está bien. No, está bien. Fíjate que es que la cosa es que también yo, cuando llegan los sobrinos a la casa que ponen a ver tele, que ves otros programas infantiles y que... Ah, no, sí, sí. Todos sobrinos. Sí, sí, sí. Sí. Los cariñositos. Conste que ese comentario lo hizo el que veía Hamtaro. La cosa es que viene... Ya me desconectas. No, la cosa es que en todas estas otras series son todo que... Ay, sí, que la amistad es lo más máximo de todo el mundo. Que la amistad, que no sé qué, y el otro, de veras, sí, la amistad, okay, va, chivo, fin. Esa es toda la historia, es toda la trama, en otra serie. Uh-huh. Pero en esta se preocupa un poco más de hacerle historia, más aventura. Hay traición. Mira, mátame a los papás. Es una de las pocas series que he visto que así de infantiles que la protagonista le cae un yunque. ¿What? Le cae un yunque. Ajá, así como ese tipo de chistes, ¿verdad? No son tan seguidos. ¿Y dónde da una sombrilla para protegerse? No. Okay. Bueno, había una que para protegerse se había puesto una sombrillita, un sombrero sombría en la cabeza. Ah, pues ahí está. Y a ella no le caía. Ya ves. A la que dudaba, eso sí. Entonces, cabal, si tienen niñas, es una mejor opción, creo yo. Para porque son tramas un poco, argumentos un poco más complicados. O sea, no ven a tus hijos como idiotas, como que solo esto entienden y hay que dárselos por cucharaditas estas lecciones morales. Maldito oso ese que no sabe. No, nada. Ese oso. ¿Cuál oso? El agente oso. Ese es una mierda. Es un oso más pendejo. Para pre-kinder. Gracias a Dios. Es fabuloso. Parece mono. No tanto la parte gráfica, sino que es pendejo. O sea, no sabe cómo hacer las cosas más sencillas del mundo. Lo mandan a ayudarle al niño y el niño termina haciendo todo porque el oso es bien pendejo. Le enseña al oso cómo hacer la... Sí, exacto. Y no sé por qué lo mandan. ¡Ah, enséñale a este niño a hacer esta mierda! Y él, ok. Se tiene que aprender a amarrarse los zapatos. ¡No! Entonces le compra unos zapatos de velcro. Yo me imagino esa agencia que tiene solo por esos problemas. Mira, bueno. Lo otro es en los personajes que no solo aparecen ponis, aparecen unicornios. Ah, sí, es que hay pegasos, unicornios y ponis, normal, pero... Pero espérate, ¿es más comedia o es más problem solving? O No, es que es historia, o sea, y le tratan de meter chistecito de aventura, pues no, o sea, es aventuras... no es educativo en el sentido de que, niños, vamos a aprender a cortar estos aviones de papel. Y no solo es una excusa para ser educativa de valores, como los ositos cariñositos que te cortas las venas después de medio episodio. Ajá, bueno. Que querés ir a matar a alguien después de eso. No, sino que y le meten sus cosas. Lo que puse en el blog hace tiempo, cuando lo mencioné, era una cosa como que derrotan a un malo. Y la escena donde salen que, qué bien, derrotaron al malo, es calcada del final de Star Wars. De Star Wars, de episodio 4. O sea, hay correspondencia exacta. O sea, y poner las escenas a la par y lo mismo, mierda. Y también así tienen sus como... hay una... Vi uno que salió una pony que era como Lady Gaga. Era igualita a Lady Gaga. Ese no lo he visto. Hay uno que... Apúntelo. Que se visten de superhéroes. Uh-huh. Pero era... y era... Habían como Batman. Un pony Batman. Y los póster que ponía eran como de la serie animada de Batman. Así todo estilizado. Pero eran ponis. O sea, tiene sus cosas. Así que... Bueno. Está bien. Recomendado entonces My Little Pony. Vamos a ver si nos hacemos brownies. No. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es... La Candida. La Candida. En este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca del DC Comics y haremos un catch-up. O un catch-up. Ah, según yo, una salsita de tomate. Sí, Heinz. Aquí Heinz tenemos unos tomatitos. Todos caen con tu tomate. Y a destripar. O metemos al gatillo en la licuadora y... está la salsa de tomate. No. Bien, se pasa. Con huesitos. Fíjate que esa parte de John Carter también, ¿por qué tenían... sangre azul? Sangre azul, que pero por fuera, porque la piel o verde o rojos, porque los humanoides eran... Los piel roja hubieran sido sangre roja, por lo menos, que eran los más humanoides. Y al fin no explicaron quién pitires eran los... ¿Los? Los como dioses, los como semidioses. Pues solo medio tiraron pistas de que sí, que nosotros hemos ido a diferentes planetas, o sea, como que no son de Marte ni siquiera. Uh-huh. Pues sí, pero los trataban como dioses y podían morir, así como decían, no eran... O sea, yo entendí que eran una raza que de eso se entretenía, que no los podían matar, o sea, eran a menos... Eran como Watchers, ¿verdad? No se morían a menos que los mataras. Okay. Como aquellos aparatos que son tan buenos que duran hasta que se acaban. Sí, sí. Bueno, mira, la onda es que yo creo que te lo están preparando para la segunda parte y que ahí te iban a explicar todo y ahí nos jodimos. Sí, cabal. Pero mira, yo creo que la segunda parte la pueden hacer con 100 millones de dólares, porque esos 250 no sé dónde se... O la hacen animada. Vale. Ahora, fíjate, costó 150, dijiste. 200. Ah, 200. No, okay. O sea, no sé dónde salieron tantos millones. En el chucho que corría rápido. Sí, ahí se fue todo. Bueno, a ver, Tico Man, ¿qué nos iba a leer hoy? Yo nada, sí, vamos a ver qué estás leyendo. No hay para qué decir. Vas a seis. Empezamos con DC Comics. ¿Cómo va la...? Bueno, algo que pueda hablar, sí. Ya me acordé. Justice League. Ajá. Va. Que terminó la historia de Justice League. Ya en la primera, después. La invasión de Darkseid. El que vos dijiste que terminó apresurado. Eso, igual como cuando vos saliste aquí al WC. Ah, sí, pero Darkseid se tardó más. Y al final se supo quién era el personaje ese que estaba apareciendo. No, fíjate que hay un par de páginas al final donde sale esa chava. Uh-huh. Y ya le ponen nombre y se llama Pandora. Y ya tiene una caja. Es el personaje mítico griego. Supuestamente es el personaje mítico griego con la caja. Pero nunca tiene la caja, o sea, no se le ve la caja. Pero no la mataron, no, o sea, no. Sigue. Sí, ahí está. No se sabe si es buena o mala. No se sabe, solo que ella tiene un propósito y sale el Phantom Stranger. Uh-huh. Y le sale diciendo, ahí no, mira, hay seres como nosotros, vos sos como nosotros. Como los otros. Como los otros, que somos seres que solo podemos observar, que realmente no podemos interferir mucho en la vida de los mortales. Culé. No, no lo quedan bien, no hay ni mierda. Entonces, ¿cómo? Ella, o sea, dice, paparazzi. No. Paparazzi también. Ella dice, no, yo sí voy a, yo tengo algo que quiero hacer ahí. Pero no te dice qué, no te dice si es bueno, si es malo. Y al final hasta le pega un par de balazos al Phantom Stranger. Al Phantom Stranger. Pero, un par de pistolitas, bien chivo. El diseño, el personaje. Espérate, aquí lo vamos a poner. Pero después se despierta, o sea, se levanta el Phantom Stranger como si nada, porque... Inmortal. Entonces, parece que el Phantom Stranger también va a tener un origen así como mítico bíblico. Que va a ser el que va a ser interesante porque... ¿Cómo se llamaba el que mató a Jesús? El piloto. ¿Cómo que eso es el piloto? El que le metió la lanza a Jesús. Longinos. Que él va a ser algo así como eso. Y de veras que está hecho el personaje. No, el diseño completo del personaje. Mira, y cómo es alta para pegar. Pero los plomazos. Las decoraciones de la cara dicen que parece la Celot. Sí, es cierto, parece. Pero no me molesta. No me molesta. Es Pandora. Y ahí el Phantom Stranger. Ya de cerca son diferentes las rayitas. Y exploradora. El Phantom Stranger le dijo... Espérate. Pandora la exploradora. Le dice... Y la nave es la pandórica. Vos que tuviste la culpa de liberar todas las enfermedades, la luna, la muerte sobre este planeta. O sea, se refiere que ella abrió la caja realmente. Hace milenios. Hace tuleño. Y también le hace la referencia de que... A pesar de que no tiene que intervenir, ella intervino al unir diferentes universos en uno solo. O sea, ella es la que hizo el relajo al final de Flashpoint. ¿Te acuerdas en Flashpoint que sale Flash corriendo, que es todo lo que es? Y se ve la cara de la tipa así, sí, yo voy a unir todo esto. Entonces aquí lo confirman, que ella fue la por intervención de ella. O sea, puta, es medio poderosa. A ver, nos ha explicado. Y al final dice, lo tuve que hacer para que estén mejor preparados para enfrentar el reto que se les viene encima. Entonces, como diciendo, es buena porque está ayudando a los superhéroes y a la humanidad. How does she know que viene un reto encima? Porque es la pandórica. Porque ella sabe que viene, lo que viene es de lejos. Pero si Pandora en el mítico no era ni nada. Ella no pudo ver lo que estaba en la caja antes de abrirlo, pero hoy sí ya sabe que no, algo malo va a venir. En ese momento de abrir la caja no se le ocurrió, ahí podría pasar algo malo si abro. Pero ahora sí. Hoy sí. Ah, bueno. Como les decía, sentí que muy apresurado cómo se acabaron a Darkseid. ¿Fueron cuántos? ¿Seis? ¿Cómo se lo acabaron? Seis. Solo le dan riata. Te lo agarran como iguana en Ceiba. No, mira. Le sacan los ojos, lo metalegan todo. Lo primero que fue muy apresurado es que Batman se va a meter a Apocalypse. Que por algún motivo se quitó la máscara. Y rescata a Superman en página y media. Sí. A pesar de que era un planeta. Era un planeta extraño. Extraño, lleno de aliens, guerreros y... Pero por lo menos anduviera el cinchito y ni el cinchito andaba. Y que le andaba llevaron los pantaloncitos. Y lo llevaron a un Ubuntu random. O sea, no es que lo llevaron al mismo Ubuntu donde por aquí pasó Superman. Sino que él se subió al primer Parademon que vio y lo llevó. De casualidad. Y lo llevó a la vuelta de la cuadra donde estaba Superman. Superman lo han torturado por un... desde que se lo raptaron en el cómic anterior... hasta que lo rescata Batman, o sea que lo han estado torturando como 5 minutos. Pero se ve así todo que ha sufrido bastante. Bueno, para mí mientras cabal está la Mujer Maravilla y Aquaman, le sacan los ojos al Darkseid, no sé si se recupera, si se puede curar. Sí, se recupera. Sí, se recupera, al final lo ve bien, sigue peleando. Pero cabal, eso que... ¿Por qué estás invadiendo? Porque la estoy buscando a ella. Ah, sí. Dice algo de ella. Y no sabe quién es. No sabemos quién es ella. Si es la Múcura, si es la Pandora, si es la hija, si es la mujer. Pero no, en algún momento no dice la hija de Darkseid. Yo creo que dicen la hija. Sí, en algún momento alguien dice la hija de los copiches de él. Pero bueno, entonces... ¿Quién dibuja ese? Esto lo sigue dibujando Jim Lee. Pero ese es el comentario que iba a hacer. No, como que ha bajado un poquito. Se nota que ya el tiempo... aquello de que llevaba 3 meses de adelantado en el arte, ya casi no lo lograba sacar a tiempo, porque el nivel de detalle deja mucho que desear. Esta página totalmente en blanco con una mini explosión al centro, se notaba que... Otra página menos, dijo. 5 minutos, va. Tienen que ser 35 páginas. Hijo puto, le he hecho 34. Espérate. No está la explosión. Otra de en medio, cuando rescata a Bruce Wayne a Clark Kent. A Clark Kent. Se ve mal. Los rostros. Bueno, pero ahí también hay que ver el colorista. Y el Intentator. Pero, o sea, que va, lo rescata en media página. Lo taleguean a Darkseid todo el episodio. Realmente no se vio que una que dijeran, sí, que reto representó este personaje. Y después le dedican bastante tiempo al final a que, hey, ustedes son héroes, nos salvaron, qué bien. Y tenés a Batman en el pleno día, plena luz del día, enfrente de las cámaras, entre todos los del Justice League. Así como que, hey, son los héroes, aquí están las llaves de la ciudad. Y él así es, ¿verdad? Formemos un equipo, sí, ¿cómo nos vamos a llamar? The Super, ¿cómo es la escena Super de...? Super Seven. Ajá, como que es la escena de Mystery Men. Que al final dice, The Super Amazing Guys, una onda así. Entonces, supuestamente ahí forman el equipo, pero no se siente como... Como que, hey, este es un momento culminante, este es un... Es más, ellos están hablando mítico, entre sí. Si nosotros ni somos amigos, nosotros... Mientras está el discurso donde le está agradeciendo. El presidente... Y lo han dibujado como Bush. Hasta la historia está sin ganas. Fíjate que si hubieran tomado unos 2-3 más para desarrollar la pelea, la historia, dar así un par de giros, porque realmente no hubo un giro así como que mantener a Batman oscuro. Ajá. Y a Darkseid no lo derrotan, lo que pasa es que lo mandan de regreso. El Cyborg infiltra todas las boomboxes y las hace operar para que abran la capacidad de teletransportación, y a Darkseid básicamente lo que hacen lo empujan en una. Y se va. ¿Y quién dice que no va a regresar? Se pone agachadito atrás y otro lo empuja. Sí, básicamente. Bueno, o sea que, por lo que estoy oyendo, malo. Mira. Mal final. No cumplió el potencial, digamos. Estaba revisando ahorita en Wikipedia la historia esta de la Pan... Pandora. La Pandunda. Uh-huh. Supuestamente era inmortal. Pues era la primera mujer. No, mira, la historia griega, el mito griego es bien bonito. Supuestamente, que, y no te cuentan después qué pasó con ella. O sea, es como solo se abrió la caja y... ¿Y ella? Nobody knows. Es que, ¿qué fue el... ¿Qué fue el relajo? Como cuando un bucero choca. Y supuestamente el esposo de ella era inmortal. Entonces, no, es que ella, no, ella hizo algo que molestó a los dioses. Ahorita no me acuerdo qué es. ¿Abrir la caja? Abrir la caja. No, no fue eso. El abrir la caja fue su castigo. Porque le dijeron, mira, aquí está esta caja que no tenés que abrir. Entonces, como sabían que era bien curiosa, pero la caja sabían que le iba a abrir. No era de ella, entonces. No, no era de ella. Se la, como se la dieron a cuidar, pero o le dijeron, aquí está, no la vayas a tocar. Si apacha este botón, se va a morir alguien que usted no conoce. ¡Cabal! Y hacen una película 2 horas de ese concepto. Bueno. Next, pico man. Next. Deja ver. Batman. Batman. Batman. Que quedó algo inconcluso porque se logró escapar al fin del laberinto. Es que le da riata al actual. Al Talon. Talon, al actual guerrero representante de los búhos. Ah, que está el consejo de búhos, lo tienen él en un laberinto. ¿Cómo los amparan ahí? Lo cachimbearon nada más. No, él se mete en como parte de las investigaciones. Él se mete a los ¿cómo se llama? Donde van las aguas negras servidas, uh-huh, al de Ciudad Gótica. Pero ahí lo agarran. Entonces ya ahí lo atrapan, o sea, y lo dejan en el laberinto. La cosa es que este es un laberinto, hijo puya, que es bien difícil encontrar el camino. Por tanto, es un laberinto. Y ahí hay un montón de evidencia de que han metido un montón de gente ahí, incluyendo a un antepasado del Bruce Wayne. Y nadie ha salido con vida. Hay fuentes de agua, pero él dice, toma el agua y dice, esta está drogada. Entonces empieza como a alucinar y a pelarse. Entonces cada vez ves así más cómo se va degenerando mentalmente. Hasta que al final llega el Talon, que ya se había demostrado que el tipo era yuca y se le podía poner a la par así en pelear, y le clava un cuchillo por la espalda, que una herida que cualquiera lo mata fulminantemente. Un cuchillo, si ese volado era un sable, mira, si le sale por adelante, el cuchillo de Rambo se queda chiquito. Pero la cosa es que... Sí, pero eso mataría a cualquiera menos a Batman. Eso es un flesh wound, eso es una herida superficial para Batman. Porque pues sí, es una gran taleguía. Sí, si el cuchillo le sale por enfrente y en la puntita tiene el riñón. Así pululando todavía. Es que Balma tiene 7 riñón. Pero anda, ¿cómo es que escapa al final? Agarra una onda de la placa fotográfica de una cámara antigua que tiene fósforo. Uh-huh. Entonces hace una que putas y hace explotar, no sé qué. Y con eso hace un hoyo. Y se logra escapar a las cuevas. No, mira. Lo que pasa es que el fulano le quiebra un brazo, talón. Sí. O sea, hace de Batman papilla, porque le dicen, vaya, ya lo puedes matar, ¿y cómo crees que lo maten? Y una niña dice, yo quiero verlo sufrir. Pero ¿qué es parte del consejo? Le pega una talegueada épica. Y en el último momento ve la foto de su antepasado, el Alan Wayne, que había muerto hace 100 años ahí por culpa de los búhos. Y entonces dice, se enoja. Porque hoy es personal. Ellos mataron a mi tatatatarabuela. Que jamás había sabido de él hasta ahora, pero lo mataron. Entonces, así. De ahí agarra fuerzas de flaquezas y le gana al Talon. O sea, una recuperación. Sí, un poco inverosímil. Sí. Pero la cosa es que el Talon, yo entiendo que lo mató. Porque al final sale que saquen al otro Talon. Porque o sea, había un cuarto con un vergo de como ataúdes. Y estaban abriendo otro. Como diciendo, ok, ya tenemos como 1000 de estos aquí guardaditos solo para sacarlos y que nos manden y mandarlo a matar más. ¿Y qué eran, pues? No se vio porque el disfraz todo tapado. O sea, pero estaban como muertos entonces. Y los no sé si los tenían congelados, si ahí dormían. Que nunca habían salido quizás del laberinto. No creo. Pero sí... quedó inconcluso, como diciendo, se escapó Batman, nos derrotó. No lo matan, porque llegan los otros... Pero yo entendí que dijeron, no, ya lo derrotó Batman, lo vamos a desechar. O sea, ya lo derrotó, le dice, lo podemos recuperar, lo podemos curar. No, le dice, él nunca se va a recuperar después de esa talegada. Entonces, ellos mismos lo van a desechar y se lo van a quebrar, supuestamente. Pero Batman no lo mata, el punto es ese, Batman no lo mata. Bueno, la cosa es que queda inconcluso porque el Batman logra escapar nada más. Y estos quedaron como que, bueno, tenemos más de estos Talon, podemos sacar más. Tenemos otro plan para seguir adelante y lo vamos a echar en marcha, pero dejémoslo así por ahorita. O sea, quedó pendiente. Pero realmente, mira, la historia muy buena. Solo ese último de que los dos últimos hubieran sido uno. Sí. O sea, no sentí... Lo que dijiste la pasada. Cabal. ¿Y sabes lo que me preocupa? Que la historia esta de los Talons, esto es nuevo, el primer nuevo villano de Batman que resulta interesante realmente, ha sido un éxito. Sí, sí. El problema es que hoy lo quieren sacar en todos lados, porque hoy Nightwing se va a enfrentar a los búhos en el número 7 o en el 8. O sea, comienzan a haber crossovers. Pero eso, así como está ahorita la DC, no creo que sea del momento. No creo que sea tan así como que ¡ey, ya funcionó! Y de un mes a otro lo van a hacer. Sino han estado planeando bastante. Mira, cuando anunciaron que el de Batman va a comenzar a ser de 28 páginas, porque le van a agregar 6 adicionales, lo van a vender $1 más caro, y que las últimas 6 páginas van a ser solo historias de esta organización de los búhos. Sí, no da buen. Pero yo creo que eso sí ya tal vez lo tenía un poco más planeado. Hablando de crossovers, ya hay varios. O sea, no sé si leíste Swamp Thing y Animal Man. Animal Man, sí. Que esos, las historias van paralelas, realmente. Sí, ya en Animal Man me di cuenta que le dicen, tienes que ir a hablar con Holland. Él te puede ayudar. Y Holland ha estado todo este tiempo huyendo con la Abby Arcane, la novia en su otra vida, huyendo del mismo Rot, del mismo enemigo. Ajá. ¿Y qué ha pasado con Holland? Porque ¿quién es ahora el Swamp Thing? Fíjate que... No es él, ¿verdad? O sea, hay uno que no es él. Ahorita no es él, pero le han dicho, tenés que ser tú, porque vos sos el que te puede enfrentar a The Rot. Okay. Que el representante de esta... ¿Cómo sería en español? La putrefacción. Putrefacción, podredumbre. Es el representante de esto, es el hermano de Abby Arcane. Un niño, así. Que puede controlar en materia muerta. Entonces, como todos tenemos células muertas, así de piel o algo así en nuestro cuerpo, de repente las hace estallar y ya te te mata. Qué buena paja. Y aparte de eso... de repente logra entrar a The Green, ¿verdad? Cuando ve que la amenaza está bien fuerte, porque al principio les dice al Consejo de Árboles, les dice, no, vale, verga, no quiero nada que ver con esto, pero cuando él vuelve a meterse, descubre que uno de los zombies que ha mandado The Rot se fue a Brasil, a la mera jungla, y prendió fuego a donde están los árboles de... Entonces ellos, ya ganamos, con esto ya ganamos. Y ahí me quedé, fíjate. Realmente no leí la última parte. Yo leí la última parte de Animal Man, pero el 5, porque ahí cierran la historia, siento yo, la primera, en que Animal Man se da cuenta que el representante de The Red, que sería los animales, la parte roja, no es él, sino que el... ¿Qué nombre ocupan ellos? No es icono. El avatar. Uh-huh. Avatar es la hija de él. Y que le dieron poderes solo para protegerla mientras ella crecía y se hacía fuerte. Uh-huh. Y que le tiene que ayudar a ella para luchar contra eso de The Road. Que son como los antivida, te dan a entender. Oh, y aquí son una especie de monstruos insectoides que andan tratando de matar a la niña. Y mientras tanto han secuestrado a la esposa y al hermano. Uh-huh. Es que a la esposa y al hijo de... Que cabal, llegaron a la casa a tratar de quebrárselo. Y que por eso tuvo que volver el Animal Man. Así. A ayudarlos. Así que... Échela. Perdón. Y lo interesante es que las historias le están manejando no como un libro de superhéroes luchando contra monstruos. Uh-huh. Sino que lo llevan a un ritmo bien de suspenso. Sí. Es que es más horror, ¿verdad? Es más así de más Freddy Krueger. Son los malos aquí. Ahora, el arte se dedica mucho a hacer a los monstruos repugnantes, que vos decís, guácala, pero a los personajes, al Animal Man... En Animal Man se va más por eso, fíjate. Uh-huh. En Swamp Thing, fíjate que es un poco un arte más tradicional de cómics. El arte de Animal Man sí lo veo como más de vértigo, así como más... Okay. Se tira más lo artístico. De mira, otro que acabo de terminar de leer fue Teen Titans 6. Uh-huh. Ah, mira, lograron unir a los fulanos, que es esta la Wonder Girl, Red Robin, Flash, Kid Flash, que es Bart Allen. Uh-huh. Hay uno que se llama... el Bunker. Bunker, que es un mexicano de guantes rojos, psíquicos o psicónicos, no sé cómo le dice. Psionic. Hay una fulana que es de poderes de insecto, que se ha sufrido una como metamorfosis. Pero que es como la hermana del Bunker o algo así. ¿O no. Es, al principio, cuando ella sale la hermana real que le pide ayuda a Robin. ¿Quién me está quedando fuera de los personajes? Creo que ya los... Mira, en el número 5 se juntan finalmente y tienen que luchar... Ah, hay una fulana toda negra, como que tuviera lava adentro. Se me olvida cómo se llama. Lava adentro. ¿Y la Raven no? ¿Y lava fuera? No hay Raven. Es esta, desde acá. Ya me voy a acordar cómo se que toda la historia es de que los están... los de Nowhere... Los andan cazando. Quebrar, ¿no? Entonces, en el número 5, finalmente envían a Superboy y todos luchan contra Superboy. Pero Superboy les gana. Sí. No es sino porque Robin le da un poco de wiri-wiri, le habla y le dice, mira, te están utilizando, que al final Superboy dice, ¿saben qué? Ya los penqué, les gané, pero los dejo. Porque me voy a hablar con los de Nowhere para a ver qué onda, ¿verdad? ¿Y en Superboy? Uh-huh. Él llega, hace mierda el lugar. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado donde al fin descubrimos que la pelirroja, que solo decía Red, uh-huh, era Fairchild? Era Fairchild, la pero Fairchild así toda, uh-huh, toda holcona, así no la misma que conocemos y llamamos. sí, nos oye. Entonces, el chamaco este... descubrimos que se la lleva y la deja escapar. ¿Verdad? Y creo que ella es una de los miembros del nuevo Team Book, de Ravagers. Ajá, de Ravagers. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, ahí descubrimos de que él está ahorita haciéndose pasar como que, hey, sí, estoy bajo su control, pero realmente está con su propio plan. Creo que en ese mismo conoce a Supergirl. Que lo ve, hey, sí, sos kriptoniano. Ah, que no sé qué. Y ella hablándole kriptoniano y él, what the fuck. Estás diciendo. Después no sé cómo... Yo no hablo español, por favor. Entonces descubre que él es un clon. Entonces él le dice, ah, sí, tú eres un clon. Eres una aberración en la casa de él. De los Kal-El, Yor-El, todo eso. Y ahí se separan. Y después ella se va a avisarle a Superman que tiene un clon. ¡Y qué chambrosa! Sí, y por eso es que aparece en Action Comics. No, en Superman, no, okay, en el título de Superman. El que nadie lee. O sea que sí, realmente sí están cruzando ya más las historias. Ya están coordinando un poquito más entre cómics. Pero en el de Teen Titans, en el 5 es que termina la pelea. Aún así, el 6 es el Aftermath, que tienen que llevar a Kid Flash. Está enfermito, quedó vibrando demasiado y se lo llevan a... a la fábrica de Galactus. Le digo, fábrica de Galactus. Le van a pedir a... van a... Le llevan al prostíbulo. Star Labs. Le van a cargar de esas lámparas que tienes que seguir. Se lo llevan donde Static Shock. Ah, que okay, ya le cancelaron el paquín, pero ahí le sale dando a estos. Inventa una gran paja, le crea un traje especial que lo va a armonizar nuevamente y le va a controlar la frecuencia que tenía. Y se llama radio. Lo salva. Mientras tanto, había un metahumano ahí en ese edificio que se escapa y los enfrenta y lo derrotan en medio panel. Que vos decís, ¿para qué lo utilizaron? Es que tenían que tener una escena de pelea. Claro. Lo más interesante fue que una detective de la policía de Nueva York la sacan... aparte hablando, ¿y cómo es que este Kid Flash llegó a nuestros tiempos. Nosotros lo estamos esperando y monitoreando, pero vino antes que lo pensado. No sea, sabemos hay, cómo. Hay Watchers, entonces. Entonces hay una especie de Watchers y te dan a entender que viene el futuro. O sea, respetando originalmente que Kid Flash es Bart Allen. Es Bart Allen y viene del futuro. Porque él no tiene memoria de sus padres, de dónde viene. Es huérfano, está en un orfanatorio. Uh-huh. Y el poder le acaba de surgir y no sabe cómo y ni por qué. Y pero le cuesta controlarlo. Entonces, ahí van caminando un poquito más con lo tradicional. Uh-huh. Y el otro medio sorpresa es que ¿cómo se llama otra vez? El de los guantes morados, que tiene un traje... Búnker. Un traje guácala. Medio morado también. Resulta que es gay. Ya dice, hey, no. Sí, eso cuando lo crearon. Así se... Era parte del interés que... Sí, de la diversidad. Que querían promover en este personaje. Que, hey, mira, esto es... Es latino y gay al mismo tiempo. Mataron a dos pájaros de un tiro. Es que todos los demás de Teen Titans son chelitos y todo eso. Entonces necesitaban a alguien que fuera de otra raza. Que fuera gay. Bueno. Pero ya la historia me cayó mal. Avanza bien lenta, es que no Scott se ve Lobdell interesante. Tiene esa falla, Scott Lobdell, que no amarra bien historias secuenciales a largo plazo. Yo estoy desanimado con eso. Lo mismo Red Hood, que realmente empieza de que matan una orden de monjes. Ajá, sí, me acuerdo. Hasta ahí leí yo. Que entrenaron a Red Hood en un cierto momento. Y él con Starfire van a buscar supuestamente a los que habían matado, pero al final no sé si los halló o qué, porque el último que leí era la historia de él antes de conocer a Starfire, o sea, la historia de cuando conoció a Starfire y antes de ir a rescatar a Roy Harper, que simplemente el Starfire lo ayuda así a recuperarse de una misión que casi se muere, medio le saca un par de recuerdos, le cuenta un poco la historia y ya, o sea, no, realmente no. Fíjate que lo más interesante que he leído, que viene a futuro en ese título, es que va a aparecer la hermana de la Starfire. Y que dicen que si ¿cómo se llama? Darkfire. Te dicen que si la Starfire la han puesto bien plebe, libertina y no sé qué, la Darkfire es peor. Que la hermana es medio malita, ¿verdad? Es mala, supuestamente es la Sinestro. ¿Qué más? Espérate, deja ver. Justice League Dark, Superman, les conté que igual, terminaron la aventura en el número 5, que quedan de enemigos todos los personajes, y en el 6 se vuelven a unir a la fuerza porque las pesadillas, que no sé qué, que presagian un futuro que en el que se tienen que unir, porque si no, no van a poder enfrentarlos individualmente. Empiezan a dar vueltas. Catwoman... realmente se escapa de los policías. Yo leí hasta el 4, cuando la policía la tiene a Ticamán. En eso entra la mutante que peleó con ella. Una que podía hacer comandas eléctricas. Regresa. Regresa, porque ella es empleada de los policías corruptos. Ah, es cierto, corruptos. Le mandaron a traer el pisto de droga que se había robado. Al final la Catwoman se le escapa con el dinero y le sale Batman. Y bueno, no, entrégate, que no sé qué. Bla, bla, bla. ¿Y cómo se logra escapar? Pajística. Le enseña las chechas. Sí, y después llega con otra su amiga que se había encontrado de que también es Fence. O sea, es... la que vende. Es la que vende la mercancía robada. Rosada. Rosada. Solo la rosada. No, la mercancía rosada la vende el pimp. ¿Y se sigue metiendo con Batman durante toda la serie o solo fue un one time thing en el principio como para darte shock? No, el shock del principio para que siguieras comprando. Yeah. No, sí, pero es que tampoco van a pasar cogiendo en cada paquín, ¿verdad? ¿Por qué no? Yeah. Tendría que haber sido una mandatory. Pero mira el arte, o sea, el arte siempre te da excusas para seguir viéndolo, Omar Mann. Está bueno. Es de pin-ups, todo. Y la historia es ridícula, pero vos decís, es consistente, porque la fulana acaba de conseguir $500,000 y ¿qué es lo primero que hace? Se va a alquilar un penthouse al hotel más caro de Nueva York, de Gotham. Yo sé que esto es dinero corrupto y va a estar marcado, esto no puede ser, ¿no? Debo ser prudente porque me van a estar buscando y me van a querer matar. ¡Vamos al Puta, mano. Sí, dice que en una hora la hallaron. O sea, no es como que... No es como que investigaron mucho. Y tampoco era Batman el que la halló. No, eran los policías corruptos. Corruptos. Y policías de Ciudad Gótica, que son inútiles si no está Batman ahí a la par. O sea, ya están mal acostumbraditos. Sí, cabal, que les dan todo el trabajo. Sí, vamos a ir a investigar. Ya va a llegar Batman. No, mira, el arte sigue bueno. Tranquilo. La historia. El asiento medio lentona. ¿Estás escribiendo? Se llama Judd Winnick. Se llama Costa. A ver, Action Comics. Action Comics. Fíjate que eso no he leído. Fíjate que... No he leído los últimos dos. El de Action Comic, ¿qué pasó? Y tendría que salir el Steel, ¿no? Mira, sí, es que aquí nos han hecho trampa con Action Comics. Porque en el número 4, si no me equivoco, es cuando aparece una fuerza extraterrestre. Colectores de mundo. Y... Es Brainiac, básicamente. Brainiac, básicamente, miniaturiza una sección de Metrópolis. Mm. Y se la lleva. Y Lois Lane queda atrapada, si no me equivoco. Entonces... Está adorando Titán. Ahí se oye el chivo. Pero miniaturiza. Ah, sí. Sí, el que se llevó. El Brainiac. Es crack, en verdad. Sí, cuidado. Un mini crack. Un Rottweilercito. Así que... Toy Rottweiler. ¿Cómo le va a hacer hoy Superboy... No, perdón, Superman, que aún no sabe volar, no ha aprendido a volar en ese momento, para rescatar Metrópolis. Baja al siguiente, Paquín, y te narran cómo se destruyó Krypton. Hacen un paréntesis, pero un paréntesis de dos Paquines, y te están contando cómo se destruyó Krypton, que la historia es buena. El arte más o menos. Es que Grant Morrison. Y te explican cómo cae la cápsula en la Tierra... La paja de dónde salió el chucho cripto, que es una oveja de 6 patas. Ah. Sí, es que en el laboratorio donde tenían la nave de Superman, allá a la par había un esqueleto, así un animal todo deforme. Entonces, ahí Lex Luthor le dijo, vea que vos sos de este tipo de alien, o este es un espécimen de tu planeta, que no sé qué, solo ve el Superman y... ¿Qué están hablando? Entonces averiguas de que el Jonathan y Martha Kent, cuando venían de regreso y que encontraron a Superman, en el picachón atrás, llevaban a una cabra que había nacido deforme, con 6 patas. Y morida. ¿Verdad? Ya muerta. Entonces cuando encuentran al niño y todo eso, y después tiene que cruzar el cordón militar, porque nomás cae la nave, pues ya los militares, ¿qué onda? Entonces cuando atraviesan eso... Solo les dicen, hey, ¿qué llevan aquí en el pick-up, en la parte de atrás? Esta cosa que encontramos ahí. Como para desviar así la atención del bebé que andaba cargando. Y en el sexto te narran lo que sería la primera aventura de Superman con la Legión de Superhéroes. Es una historia de viaje en el tiempo. ¿Superman o Superboy? Superman. Aquí te lo presentan como Superman. El gigante con los de la Legión es Superboy, ¿no? Sí. Sí, pero... Pero aquí ya es, tiene el uniforme y todo, pues no es... Y la historia es... De volada, la historia es buena, un poquito confusa. Uno que es topado, pues no se puede esperar mucho. Sin embargo, yo quiero saber qué pasó con Metrópolis, que la miniaturizaron. Entonces, para mí, están perdiendo el tiempo, están prestando esto de relleno. Y este... Todo tiene sentido dentro de un año. El monstruo este no es... ¿Un año? Este pulpo gigante con un gran cerebro que se puede transformar no es uno que después... Lo convierten en gusanito, creo. A saber, Mr. Mind. Sí, es Mr. Mind, ese. A ver. Si no me equivoco, ese es Mr. Mind, que como se puede transformar un montón de cosas, los de la Legión lo hacen gusano. Lo engañan y hacen que se convierta en gusano. Aquí está, ¿ve? Lo patellan. Porque le roban la memoria, no sé cómo es, pero sí. Aquí lo meten en una lombricita, la meten en un botecito de vidrio. Y le ponen una etiqueta. Se lo trago. Con un tequila. ¿Alguno que sí que vos digas, qué paloma esta cómica? Fíjate que el de Batman y Robin tuvo buen final al número 6. ¿Cuál es en el que le quita la cara al Joker? Detective Comics. ¿Y ese cómo va? Yo leí hasta el 4. No he encontrado al Joker. 2, 3 y 4 no sale el Joker, ni referencia. Sino que apareció la White Rabbit. Ese es Dark Knight. Ese es Dark Knight. Dark Knight. Sí, entonces, Dark Knight. Detective Comics. Detective Comics. Encuentran al Dollmaker, se llamaba el malo. Que era el que le quitó la cara al Joker. Uh-huh. Se había raptado a James Gordon y lo tienen que encontrar. Entonces lo logran rescatar, pero ya, sin un riñón. Así todo, un vergo cicatrices. A Gordon, porque lo habían tenido así como... En una bañera, ajá, con un teléfono a la par casi. Y ya, o sea... Sí, es cierto. Porque me acuerdo que se pintaba bien. No encuentra el guasón. No, bajó de calidad entonces, porque me acuerdo que en los primeros ese era el que wow. Que bajara de calidad, mantiene la misma calidad, pero el primero, el gancho era que al Joker le arrancaron la cara, pero pasan 2, 3 y 4 y no lo siguen, no hacen la reacción. Se dicen... Wait for it. Ajá, aquí tenemos la cara, aquí está la cara, porque la cara la tienen en la estación de policía, ahí como en display. Puta, porque no la queman. Ya al final no la tengo. En Suicide Squad se le escapa la Harley Quinn. Cuando averigua de que, hey, no, si el guasón está desaparecido, ¿sabes dónde puta está? La cara de él la tienen en una estación, ¿eh? Entonces se le escapa. Entonces varios de los cómics de Suicide Squad son ellos siguiendo a la Harley Quinn, y el último que vi fue que se deja capturar afuera de la estación de policía para llegar a donde está la cara. Entonces aquí al final del número 4, como recordándote, hey Mara, acuérdense, tenemos el misterio de la cara del Joker, te la vuelven a dibujar un panel bien grande al no final sabes del quién 4, va a ser el Joker al final. Y te dicen la próxima historia, Lady Killers, asesinos de damas, o sea, ey, no suena a la historia del Joker, o sea, te vas a tener que esperar un buen rato. Pero en el de Batman y Robin, te sacan un malo que se llama Nobody, nadie, ajá, uno que tiene una máscara negra con 6 ojos rojos, con 6 circulitos rojos en la máscara. Como que dominó. Que es un... espérate, aquí está. Él fue una de las personas que entrenaron junto a Bruce Wayne cuando se estaba preparando para ser Batman. Te dan son más específicos y te dicen de que el papá de este asesino fue el maestro espía que entrenó a Bruce Wayne. Bruce Wayne lo buscó, no sabía que era asesino, y el hijo es este fulano. Entrenaron al final en forma paralela, y al final Batman dice, hey, estas manas son asesinos, me voy, les da riata, y el hijo quedó mordido, quedó con ganas de venganza. Oh, este es el que estaba... Yo creo que Batman le había pegado su mordido. Este es el que estaba incriminando a Dick Grayson. No, esa es otra historia. No, esa es otra historia. Este es el que llega y comienza a decirle a Robin, a Damián, hey, Damián, mira, tu tata no te va a dejar hacer nada. Vos sos un asesino nato. Venite conmigo porque conmigo los vas a poder matar a todos. Y en el número 5, Damián dice, ¿y sabes qué? Le dice al Batman, ya me harté, yo me voy. Y se va con este fulano. Y le dice, vaya, hoy te voy a enseñar y vamos a ir primero a capturar a uno que es trata de blancas, que es un embajador. Se mete en una embajada, le dan riata todo la seguridad. ¿Se suben al embajador? Pero no matan a nadie por Damián. Damián siempre ataca para evitando matarlo. Capturan al embajador, casi lo mata Damián, pero no lo hace. Y en ese momento se lo llevan a la guarida, que es un yate. Y el fulano dice, hoy sí, a este fulano lo vamos a deshacer en ácido. Y ahí es cuando Damián dice, no lo permito. Y llama a Batman. Y Batman andaba afligido buscándolo por toda Ciudad Gótica. Me va a ver ya la talega. Me perdió el bicho. Ya no me va a pasar la mesada. Decir, ya no me lo va a prestar. Y no me refiero a Leo. Y entonces esa parte se vuelve bien yuca. Porque le dice... Y la talía esperándole en la casa. El asesino llama a Batman. Le dice, mira, aquí tengo al bicho. Ya sé que él te contactó. Aquí está. Y oí cada esto que oyes, y se oye, crack, crack, es un hueso que le estoy quebrando. Oh, Y se lo está, y le quiebra como cuatro dedos su brazo. Sí, ah, no, no estaba dando manía así, haciéndole una ramita. Llega Batman y lo rescata a tiempo, pero una pelea. Dice que había puesto carteles de se busca en los volados de la leche. Y enmascarado. Y con esa máscara le tapa todo el rostro. No, fue a hablar con los hijos de todos los demás superhéroes. Con Kid Flash. Una pelea nuevamente muy sangrienta. Pero espérate, ¿y en Teen Titans quién está? ¿El Red Robin o Robin? Red Robin. Red Robin, que es Tim. Tim Drake. Tim Drake. Entonces Batman lo alcanza. ¿Y sabes qué? En el sexto no termina la historia. En el sexto solo es que se da cuenta que le están quebrando los dedos. En el séptimo la historia se alarga. Séptimo. Es donde lo rescata. Pero, y gran spoiler, al final Batman decide, está por matarlo porque casi le mata al hijo. Uh-huh. Entonces, ¿te metiste con la familia? Hoy sí. O sea, que la familia ahora la saca. Antes que era solo, hoy toda la lo voltea a ver a Damián. Así como que Don Corleone. Y le ve la cara de, no, papi, no lo mates. No, pues te voy a dejar libre. Entonces, a decir verdad, lo que había hecho lo había metido al ácido. Y mientras lo estaba comiendo el traje, ve a Damián y dice, no, no le voy a dar mal ejemplo. Lo saca. Ya ves, Damián, el buen ejemplo es solo dejarlos en el ácido un minuto. Solo, sí. Medio cocido. No, no. Que no se disuelva. No. Solo que se le ponga la piel chelita. Pero el bicho dice, no, pues Damián, es tu última oportunidad, que no sé qué, mejor mátame, porque sabes que hoy yo sé quién es la identidad de tu padre, la tuya, lo voy a matar a todos, voy a matar a Alfred, voy a matar. Entonces, una movida especial que le había enseñado el bicho, Damián solo con dos dedos, se le pega en la frente, ¡puc! Pero así con furia, y el fulano se cae. Y entonces solo voltea a ver a Batman y dice, perdóname padre, porque he pecado. En teoría se lo quebró. Se lo quebró. Y ahí queda. Pero y según la historia original, el Damián, así como dijiste, es un asesino nato, pero ¿ya ha matado antes o...? Este hijo de puta va a ser un asesino por la misma, pero nunca lo entrenó Talía y lo tuvo en la Liga de Asesinos por saber cuánto tiempo. Pues sí, pero ya ha matado. No sé, pues si le dijeron, vaya, hijo, este es tu entrenamiento, mata a 50 hijos de puta. No sé. Fíjate que tendría que ir a revisar. ¿Sí? Es que en esta continuidad, no. Creo que no. Ya, Omar, se quiere ir a dormir, así que no. No, leer tenemos emails también. Todos los que iba a, me tocaba a mí, pero bueno. Sí, nos vamos a tener que saltear lo que iba, todos los que nos había gustaron, traído. Habíamos dejado los buenos para el final, pues. Hicimos mierda todo. Fíjate que no vamos a poder hablar de Grifter, Voodoo y Wonder Woman. Wonder Woman está bueno. Bueno, después. A ver, si quieren, otro día. No, para después. Para la siguiente. Es que eso lo podemos ir metiendo por poquitos para hablar siempre de cómics en todos los programas. All right, señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura. Así le gusta. Por en este momento. Para que dure. Sí. Para que dure, dura. Dure. El primer email que tenemos por acá es nuestro amigo Germán Serrano, que nos dice: hola, geekos, espero que estén bien. Lamento no haber escrito para lo del séptimo aniversario, pero tenía fuertes razones como conseguir el Platinum de Uncharted 3. Pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Felicidades, que este show prospere por mucho tiempo más. Y pues hoy nomás tengo una pregunta. ¿Así como próspera? De DC y de Marvel, ¿cuál es la serie de cómics de cada empresa que a cada uno de ustedes más les ha gustado? Me despido. Bueno, yo era el mono de los X-Men. Bueno, sí, X-Men siempre un tiempo serie, fue X-Men. Sí, para mí X-Men. Y fue la que me capturó. Me capturó. Y me hizo volver a leer cómics. All right. ¿Y de DC, Batman? Porque igual a mí Batman. Y tuve una época muy larga que Green Lantern. Literalmente para mí era lo máximo, pero ha sufrido tantos cambios que ya lo dejé leer. Tristemente lo tengo que hacer. Green Lantern, tal vez para meter así el review de Catch Up the Comics, se ha vuelto solo de todos los diferentes Lanterns. O sea, desde que salieron esos Lanterns, si ves todas las historias, menos Green. Han sido Linterna Verde versus Linterna María, Linterna Verde versus Linterna Roja, después buscando la Linterna Anaranjada, después las Violeta, después la guerra entre todos con las Linternas Negras. Ya no tiene identidad propia, él solito ya no hace nada. Y lo han hecho muy cósmico también. No, es que eso es bueno, que sea cósmico, pero okay, yo, cósmico, me gustaba, que encuentre otras razas, que haga otras cosas. O que tuviera un balance, hiciera algo más en la Tierra, pero... ¿Vos querés que juegue Tierra? Y sabes uno muy bueno que sorpresa y que lo relevo cada rato, uh-huh, es la serie Blue Beetle que vino después de Infinite Crisis. Uh-huh. Buena serie. Los primeros 25, leanlos un segundo de sola historia. Es súper entretenida. Por ahí. Nos manda también entonces un ¡Kimochi! Muchas gracias, Herman. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Rod DS que nos dice ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este aniversario? El episodio estuvo muy divertido y gracias por las felicitaciones de cumpleaños a todo dar. Fuimos harta. Les traigo varias cosas que contar, entre ellas, primero que nada, un mini review de Mass Effect 3. Ah, que la mar está brava por el final. Sí, el juego puede... el final está mierda. Sí, el juego puede importar tu archivo de la segunda parte. En mi caso, hace unos meses compré el 2 para jugarlo en PlayStation 3. Desgraciadamente no hay Mass Effect 1 para Play 3, pero es más que suficiente porque está más ligado con este que con el primero. Y dice que la Mara también está brava, no solo por el final, sino que también por el hecho de que había un DLC, algo para descargar, contenido para descarga, el día que salió. O sea que la Mara dice, bueno, dice, ¿no? Pero ese contenido es como para bugs, para corregir. No, es historia. Es extra. Es contenido extra. No, pero es parte de la historia ese. No, por eso, pero dicen pagado, que venía en el mismo disco. Supuestamente. ¿Cómo venía en el mismo disco? O sea, supuestamente entiendo que no. O sea, es que lo que decía mucha gente era que este supuestamente contenido para descarga, uh-huh, entre comillas, era pagado. Estaba en el disco. O sea, te hacía la paja, oh sí, estoy descargando, tu. Pero realmente ya venía en el disco, pero te hacía para extra por... Pero según leí, eso es mentira, o sea. Lo que sí están protestando es que por qué putas ese contenido no estaba parte de la historia si tuvieron tiempo de hacerlo. Dicen que es parte también bien relacionado con el juego que tenés, o sea, es como que... Era parte del juego y como que alguien tomó la decisión de decir, no, hasta aquí. El juego. Hasta aquí el juego. Y aquí la vendemos. Y esta otra parte que es de esto mismo, que ya está terminado, eso lo vamos a vender aparte. Ajá. Lo tiene que pagar aparte. Pero espérate. Enojada por eso. Sí, pero es más lineal porque ponerle igual que Arkham City. Desde que salió, si vos querías jugar con la Catwoman, comprarla. Pero son misiones extra. Son misiones extra, pues te digo. Este quizás ha de ser más lineal. Probablemente. Es la historia original. Mierda. Cabal, entonces ha habido quejas. Y es más, ha habido peticiones en línea para cambiar el final, que caiga un final alterno. Yeah. El juego es un third person shooter action RPG. Puedes elegir tu clase, si quieres ser hombre o mujer, puedes ligar con la tripulación. Ligar con la tripulación. Y para el combate, dice acá, tienes a tu mando un pelotón. Para ligar pelotas del pelotas, ¿no? Gracias a Dios no tener dos pelotones. Es solo un pelotón y el otro así pelotón. Atrofiado el muchacho. Sí. Que sacó una fotocopia así. Se sentó en la fotocopiadora. El que se sentó en la fotocopiadora y cerró la puerta esa. En el tray. Qué hinchado, sí, el huevo. Tanto pelotón. Dice acá, ya me hicieron perder donde estaba. Ah, puedes ir explorando planetas, juntando a tu ejército para la pelea final, administración de recursos bélicos, tomar decisiones que repercuten en el desarrollo del juego, tratar de caerles bien a todos o ser un badass. En final, ¿qué camisa me va a poner hoy, la azul o la verde? Todo un mundo de posibilidades. Los gráficos son buenísimos, la acción es trepidante, la historia emocionante y te hace erizar la piel. Cuando ves que invaden la Tierra, el online es muy bueno también. Es acá, peleas en equipos contra la invasión y tratando de recuperar territorios y apoyo para la alianza en grupo de 4. La verdad lo super les recomiendo. Eso sí, de ser posible, lo disfrutan más si juegan primero el 2 y luego este. Hay que tomar en cuenta que aunque es mejor que sus predecesores, no es nada innovador. Pues a veces más de lo mismo no es tan malo. Yo le doy 4 puntos geekos. Por otro lado, quiero comentarles rápidamente que conseguí el Blu-ray de Tintín, El secreto del unicornio, y está fabuloso. Trae entre otras cosas... Ahí se entiende de dónde sale el tanque. Tal vez hay que verlo en cámara lenta. Y sí, el dibujante, el caricaturista al principio es Ergué. Ya lo confirmé, sí. Ergué. All right. No Pello. Ese fue mal chiste. El secreto del unicornio, y está fabuloso, trae, entre otras cosas, un muy amplio detrás de las cámaras, donde te enteras que Spielberg tenía planeado esta película casi 30 años, que iba a ser a live action, que por cierto, Peter Jackson audicionó más o menos para el papel de Haddock. Incluso hay un pedacito de un video de él interpretando al personaje. También que entre los actores que capturaron el movimiento para la película están el que hizo a Gollum, el que hizo a Billy Elliot, sí. Incluso Daniel Craig. Bueno, eso yo no lo sabía. En fin, está muy bueno, así que si tienen oportunidad, también se los recomiendo. Creo que el único que le gustó tanto como a mí fue al Sensei. Bueno, con decirles que conseguí la colección de libros de Tintín y son muy buenos. ¿Los han leído? Yo no. Sí. Hay algunos, sí, pero no. No es así como... Yo agarré uno y no lo pude terminar de leer. Ya para finalizar, salió un spin-off de Fábulas llamado Fairest. ¿Ya lo checaron? Sí, está por salir. Sobre todo porque escribe el mismísimo Willingham. Yo lo leí y está bien entretenido, con un gran arte y una historia paralela que involucra a Alibaba. Solo eso lo voy a decir, léanlo, que sé que va a estar bueno. Bueno, muchos saludos, cuídense mucho. Ya falta cada vez menos para Avengers. ¡Qué emoción! Yeah. ¿Ustedes no extrañan a Edward Norton? No es el chivo, pero... Él dice que sí. Dice, la verdad, yo sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes el problema? Es que este Ruffalo, las últimas par de películas en que salió fueron comedias románticas. Por lo menos que yo lo vi. Entonces, la imagen que tengo de él no es de un personaje de acción. Así que como dice que la gente Coulson, que salía en una... que era el marido loser de una... de la Elaine, ¿cómo se llama la serie? Sí, sí, nueva de la... que Catherine. Old Christine, algo así se llama. Por suerte nunca vi esa serie. Es, sería problemático. Pero que salía ahí de loser, ajá. Entonces la mara ve a la gente Coulson y dice... Estaba undercover. Así. Daniel Schiffer también nos manda un email que dice acá, feliz aniversario, hijos. No pude escribir la semana pasada ya que mi conexión iba y venía, pero bueno, felicidades. Ya son 7 años, esperemos tener los otros 7 años más y que sigan siendo igual de divertidos y barcaceros. Pasando a otro tema, como siempre molestando a Tico Man, verán que hace un mes que me quedé sin trabajo y bueno, aproveché el descanso impuesto, pues aproveché para ver varias series anime que tenía en la lista y varias mencionadas por Tico. Kimi ni Todoke. Bueno, la serie me gustó mucho. En la mención de Tico hay una temporada, pero de hecho son 2 temporadas. La segunda de 12 episodios, buena, recomendable. Durarara, es un poco extraño. Durará. Pero fue una muy buena recomendación. Durarara es. Sí, esa es buena. Ahora las que yo recomiendo. Primero, pero Summer Wars. Es una película que en lo personal me gustó mucho. Es tal vez... ¿Cuál? Summer Wars. Okay. Es también ambientada en un futuro no tan lejano. Espero... no recuerdo si ya la había recomendado, pero igual aquí va de nuevo la recomendación. El otro es Mirai Nikki. Es una serie que aún está saliendo. He conseguido 21 episodios. Legalmente, por supuesto. Y el momento de escribir estoy viendo hasta el episodio 10 y va súper. Te recomendaría ver por lo menos... 4 capítulos y luego tomas la decisión. Y esta no es una recomendación, sino una solicitud. Si puedes hacer una reseña de una animación al buscar reseñas en algunos lugares, lo encuentro como película y en otras como OVA. No estoy seguro qué es, pero pues es bien rara. Lo que puedo decir es que al terminar de verla, lo único que pude decir fue ¡shit! ¡Qué rara esta onda! Tal vez puedas hacer tu super mega plus ultra review en el blog. ¿Pero no dijo de qué? Debe mandar el correo. Mandar el correo para ver esas series. Que todavía estoy con Steins Gate. Fíjate, logré ver hasta el 6º episodio. Pero ahí me he quedado. Tengo esa tarea pendiente. Mira, no puso de cuál está hablando. pero manda ese para mientras y que nos mande cuál es el que ha visto. Ok. Geekos Forever dice acá: post data Tico, otra vez. The World God Only Knows es el mejor manga. Bueno. Ha desplazado para mí a Naruto, Bleach, Fairy Tail y otros, pero según unos rumores dicen que el manga termina en el capítulo 200. ¿Qué tan cierto es? ¿Quién? ¿En The World God Only Knows? Ajá. No, está bien. ¿Sabes algo? Porque 19 capítulos para que termine es muy poco. Espero que, sí, que no termine todo en un capítulo. Sí, va la historia que si la terminan así abruptamente. Abruptamente. La cagan. Ahí estúpidamente. Postdatados, mañana martes tenemos entrevista del trabajo. Deseenme suerte, geekos. Hey, suerte. Consiga el puesto. Que la fuerza esté contigo. Necesita las buenas vibras. Así que buenísimo. Ahí le mandamos todas las buenas vibras para allá. Así que buenísimo. Nuestro amigo Víctor González. Y mira, y ya cuando lo consigas, como parte de la culebra, esperamos que seas productor ejecutivo muy pronto, realmente. Nuestro amigo Víctor González nos pone para acá un muy feliz cumpleaños retrasado para el podcast. Increíble que tengo cerca de 5 años de escucharlos. Yo empecé a oírlos poco después del episodio de Sin City. ¿Cómo huele el tiempo? En esta ocasión les escribo para contarles un I have a dream, sueño rico. En el sueño yo era un DJ de una radio y en mi programa teníamos de invitada especial a Olivia Wilde. Oh. Así que pensé que como ella ha participado en varias películas geek como Tron, Cowboys vs. Aliens in Time, sería buenísimo pedirle que grabara un promo para los geekos. Así que saqué mi teléfono, le pedí que grabara el promo, pero el micrófono no grababa. Luego lo logró grabar, pero se sustituyó por otro archivo. Y bueno, finalmente ella se tenía que ir y me dejó el mensaje, pero al revisar el teléfono, el archivo no estaba. Así que me quedaba sin poder enviarles la promo, geekos. Uy. Lo siento, Ah, no, hoy lo mandas. Sí. Con el tema del show, yo recomiendo mucho Animal Man, su próximo crossover con Swamp Thing y, claro, Batman. Por cierto, que Scott Snyder, el escritor de Batman, escribió los últimos números de Detective antes de The New 52, y su run estuvo buenísimo y bastante perturbante, en especial por el desarrollo de la familia del comisionado Gordon. Postdata, como no les había podido escribir antes... Batman con un turbante. Eso, el Batman árabe. Se nos quedó la comedia geek en el tintero. The Mask. Ah, The Mask. Sí, no, es cierto. Hey, sí, esa es buena. La 1. ¿Cuál? The Mask. La 1. Ah, sí. Cuando Jim Carrey no caía mal. Yeah. Y la Cameron Díaz sí. Paraba el traje. La mejor película donde he visto la Cameron Díaz. Sí, realmente. Bueno. Espero que tengan un buen show y salud, dice acá nuestro amigo Vic Corinthian. Así que muchísimas gracias, Vic. Gracias, Vic. Por el email. También tenemos por acá un nombre de Richard Rodríguez que nos dice: hey, mi nombre es Ricardo o R Lion HRT para los de Xbox Live. Tengo 24 años. Sorry, mi laptop no tiene la letra ñ. Y si ponía anos, me malinterpretaría, dice acá. Soy orgullosamente mexicano y vivo en Montreal, Canadá. Desde hace apenas poco tiempo que me volví adicto a los podcasts, pero siento que soy demasiado selectivo y no había encontrado ningún podcast divertido, informativo y que no se enfocara en un solo tema. Ya sé, van a decir que hay miles y miles de podcasts así, pero créanme, había probado muchísimo y todos me parecían burdos y absurdos. No tenía esa chispa que me hiciera sochar la hora y media de pendejadas que decían. Obviamente, hasta que encontré a Comiquicos. Puedo decir orgullosamente que tengo varios amigos de El Salvador, por lo que me siento familiarizado con su slang. Y sobre todo, cuando los escucho, me siento que estoy... No ocupamos slang, es lenguaje común y corriente. Sí. O sea, si se habla el español. Así es. Correctamente. Si me explico, siento que estoy con mis amigos hablando de todo un poco y pues me he fijado en varias cosas que ustedes sugieren o recomiendan, sobre todo en anime, y la verdad, sí me he dado cuenta que tienen más o menos los mismos... Tenemos más o menos los mismos gustos. Pero como repito, soy nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero sí inexperto. Me gustan las historias así como Sandman de Gaiman y American Virgin de Steven T. Siegel. En pocas palabras, lo mío es vértigo. Quiero agradecerles... O sea, tenés cuidado con el vértigo. Yo te puedo recomendar Dramamina. Buen álbum de YouTube. Sí. Quiero agradecerles por los ratos tan buenos que me han hecho pasar. También me gustaría escucharlos en vivo. Quisiera saber cómo hacerlo. Bueno, para escucharlos en vivo tienes que ir a live.sbmedios.com. Tienes que estar vivo también. Los lunes a las 8. Hora de México. Sí. Ahorita. Hora del Mientras Salvador. No haya cambio de hora, México y El Salvador tienen la misma hora. Exactamente. Ahora, con Montreal ya vos haces la conversión. Sí. Y bueno, si entras ahí mismo vas a empezar a escucharnos el momento que tú ingreses a la página. Y sobre todo dice qué días transmiten. Los lunes. Lunes. Sin más, por el momento solo les mando un fuerte abrazo y les deseo 100 temporadas más. Ajá. Cuídense y sigan con su Pero entonces tenés que ser productor ejecutivo. Sí, sí. Ah, sí, les podría pedir que alguno... ¿No querés que estemos las cabezas aquí como en Futurama? En pedestales hablando a los micrófonos. Y que nos eche comidita así como pescadito. Sí. que les podría pedir que para alguno de los próximos capítulos pongan la canción de Guitar Hero 3, The Devil Went Down to Georgia, por Steve Wimmett. Gracias. Y fríos, saludos. Esa otra versión, porque es, sí, de esa porque... canción hay miles de versiones. O sea. Sí. Hey, ¿qué tal Chovengo? Acaba de entrar al IRC. Pero The Devil Went Down to Georgia ya la tocamos. Sí, es la de... No la pusimos. El del... ¿Seguro? Sí, cuando hablamos, ¿de qué fue? ¿Del diablo? ¿Qué fue? ¿De Daredevil? ¿No fue? Daredevil, no, pero no pusiste esa. Al final nos fuimos por... Devil Inside. Devil Inside. Bueno, aquí tengo The Devil Went Down to Georgia, así que la podemos poner. ¿De cuál tenés? ¿La de quién? La de Charlie Daniels. Esa es la... La original. Ajá. Y él quiere la de Steve Wimmett. Pues nunca le he oído. Bueno, pero por no tener la otra, te mando esta. Así que muchísimas gracias a Richard por estar acá. ¿Y la canción del final cuál va a ser? ¿Recomiendan algo? The Devil Went Down to Georgia. Ya la tengo. Sí, okay. Sí, claro. Bueno. Nuestro amigo Leonel Rangel nos pone por acá. Hola, chicos, ¿cómo han estado? Bien. Espero que todo esté de lo mejor. Muchos cómics, pedis, felicidad pura. Es un gusto oírlos, Jack. Mira qué culto habla este cabrón. Escribe. Este cabrón. Sí. Este cerote palom. No, sí, no. Es un gusto oírlos, ya que son... Hasta le cambió la voz, mamá. Sí. Son una compañía en este último mes. Déjenles cuento por qué. Estoy pasando por una época muy extraña y debo decir que escribo este mail muy triste y quisiera compartir esta pequeña historia de un geeko que encontró la mujer ideal y que se tuvo que ir hace un año. Conocí a una chica de Suiza que vino a Querétaro, México, como parte de un intercambio estudiantil. Fíjate que estoy hablando así como las traducciones de películas, ¿verdad? Así como sí. Cuando traducen aquí. En un mundo donde este chico... Usted díganle sí a Omar Man. Lo que no sabe parece el pitufo que narra la película Los Pitufos desde el principio al final. A ella la conocí en el centro de la ciudad cuando me senté en una banca a leer The Warrior's Apprentice de Lois McMaster Bulow. Ella me mira y me dice dulcemente en mal español. ¿Qué guico es? Buen libro. Y al mirar pensé Emma Frost. Pero en Chubby. ese límite en el cual parece gordita, pero no lo es. Uh-huh. Y ahí empezó. Okay. Y ahí empezó mi chick flick. Ya se están riendo, mira, Nemesis. Esa misma tarde nos la pasamos platicando. Y ella, ella dijo, este hombre de seguro fuma ranas. Ah, pues fue un fracaso esa cita. Y ella comentaba lo sola que se sentía al no conocer a nadie y cómo algunas personas se burlaban de ella porque apenas estaba aprendiendo español. Y esto, no. ¡Repetir así! ¡Aquí no te... Todo. ¿Y de qué te reí? Me acordé de un chiste. Me conté yo solito un chiste. Que no me podía. Que no me podía yo. Bueno, continuando. Esa es la historia más graciosa que he oído alguna vez. Vaya, ahora tú cuéntame una. Lo bueno, que se me da muy bien el inglés y pudimos llevar una gran amistad, solo dos semanas, y después prácticamente se mudó conmigo y se trajo su colección de cómics, PS3, PSP, su colección de juegos y su pantalla plana. Nice. Una gamer por derecho propio. Y cuando se fue se botó, ¡no! ¡No! ¡La pantalla plana, no! Extraño los cómics. Yo solo tenía mi compu para jugar, por lo que fue un gran cambio. Salíamos... Buena, estaba la dicha. Él salió ganando, creo. Oye, hombre. Dice acá. Y él está triste por tener colombiano. Sí, claro. Salíamos, jugábamos, recargábamos baterías y escuchábamos su programa para que aprendiera español. Mala selección sí, para él. No iba a aprender muy bien, pero. Solía aprender. Dale, más rápido. Sí. Lo lindo de todo esto. Recargábamos baterías. Es que ella siendo geek le fascinarán las películas para chicas. En Suiza no llegan mucho las de los Estados Unidos, así que me llevaba a ver películas que según ella eran interesantes, como The Priest, Monjes, Cazavampiros, que confundió con The Right, con Anthony Hopkins. Scott Pilgrim versus los exnovios de una chica de mis sueños, nice. Que pensó que era romántica. Sucker Punch. Es romántica. Pensaba que era una película de porristas llamada Triunfos Robados. No. Me imagino que ella los está oyendo, ya que le encantaba cómo se dan duro ante ustedes. Por cierto, aprendió a hablar con acento salvadoreño. No. Y usaba sus palabras como chele, masita, etc. No. Y decía que Julio era extranjero, ya que muchas veces confunde palabras tales como semanas con mamanas, mamanas, breve con membreve, etc. Pero no se llamaba Manuela la chica. No. Hoy ya regresó a su país y me dejó con el corazón triste. Y la pantalla plana. Solo con su PlayStation 3 para recordarla. Ah, bueno. Algo dejó. En fin, agrégueme al PlayStation Network. Mi nombre es Nemesis. NemeZYZ. Ya que me lo regaló cuando tuvo que regresar a su país. Casi no tengo amigos por acá con PlayStation 3. Beritoman, no te vas a olvidar. A este lo dejo con el PlayStation 3 de recuerdo. Y ese y aquí en 9 meses ella va a tener un... A uno que le va a poner pleite. Nemesito. Nemesito, ajá. Me dejó el corazón triste y los genitales desgastados. Ah, sí. Por lo que me gustaría tener con quién jugar y competir online. Ey, pero tuvo que haber dejado información de contacto. ¿Qué onda? Gracias, Kikos, por ser nuestros amigos y enseñarle a mi men brevemente español y un, a mi chica. Y un pasaje a Europa, pues... Pues sí, no comenzó a ahorrar para comprar ir la próxima vacación, vaya. O sea, no es un sueño inalcanzable irse a Suiza. No. Sí. Más si solo compra de ida, ya sabe que se va a quedar ahí. Right, ahí está. Así que, hey, valor ahí. Suerte a nuestro amigo. Suerte, Nemesis. Que esas chicas geeks que dejan PS3 no abundan. Sí, no hay dicho más verdadero, por muy gastado que esté. Si es tuya, va a regresar. 10 años después, no. A veces 10, 20 años. Si es tuya, van a estar juntos. Yes. All right. Sí. Con eso llegamos al final entonces de este episodio. Muchísimas gracias. No, yo no he hablado. ¿Cómo? Ah, ¿no? Bueno, ahora viene el sensei con su sección. Adelante. Adelante, sensei. ¿Qué ondas? Ajá. Ya. ¿Dominaste el Kraken? No, nada. Alright, entonces vamos a... Ahora fue larga la sección de sensei. Está mucho. Sí, sí. La sección ponga nervioso al sensei. Mira, ¿y vos de los New 52 has estado leyendo? Ninguno, no me gusta eso. No te ha gustado. ¿Y qué has estado leyendo últimamente? Ya no mucho. Nada. ¿Y no estás esperando... Solo compro figuritas. ...el regreso de Justice Society? ¿No te da curiosidad, por lo menos? Tierra 2 también. Sí, o los Watchmen. Ah, las nuevas de Watchmen. Las nuevas, las prequels. Las prequels. Antes de Watchmen. ¿Te llama la atención? A mí no. Muy poco, fíjate. Posiblemente lo leamos solo por... Por quitarnos. Por tener algo que hablar aquí, que a veces nos cuesta ir tema. ¿Qué, pero... aquí qué? Aquí. Aquí qué. Señoras y señores... Hoy sí, terminamos este show, que se nos va a hacer otro show de 2 horas. Show. Programa basura. Mara, les recordamos que, por favor, si usted quiere ser productor ejecutivo de este su show basura. Media hora fue en el baño. Puede ser comicicos.com. Van a encontrar un botoncito de donaciones. Pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Nosotros nos vamos a despedir a esta ocasión con la cancioncita de Devil Went Down to Georgia. Pásenla súper bonito y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind. He was willing to make a deal. When he came across this young man, saw him on the field and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory thumb and said, boy, let me tell you what. You probably didn't even know it, but I'm a fiddle player too. And if you care to take a dare, I'll just make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but let's give the devil his due. I bet a fiddle of gold will get your soul. I think I'm better than you. Boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'm gonna take your bet, you're gonna regret, I'm the best as ever been. Johnny, rising up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broken in Georgia and the devil deals cards. If you win, you'll get the shining fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case, and he said, I'll start this show in 5. directly from his fingertips as he rolled it up his bow. And then he pulled his bow across the strings, and it made the evil hiss. And a band of demons joined in, and it sounded something like this. Johnny said, you know, you're pretty good, old son, but you just flop down in that chair right there. I'm gonna show you how this stuff's done. Run, mountain, run, boys, run. Death in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out those. Bandages don't bite, don't chime, though. Devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle down on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a gun, I'm the best it's ever been. He played. Run, run, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to start like no child, no. Y ahora, un chiste. Un chiste. Tierra, ah, ¿qué es lo primero que se pone Flash al llegar a su casa? Sus pantuflas. ¡Ay, dole, toma!